Sura de la Aurora. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Me refugio en Alá, del maldito Satanás. Bismillahir Rahmanir Rahim. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo. Wal fajr. Por la aurora. Walayalin 'ashr. Por 10 noches. Wash-shaf'i wal watr. Por lo par y lo impar. Wal-layli idha yasr. Por la noche cuando transcurre. Hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. ¿No es eso un juramento para el que tiene intelecto? ¿Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad? ¿No has visto lo que hizo tu señor con los Ad? Iram dhatil 'imad. Irán, la de las columnas. التي لم يخلق مثلها في البلاد. Como la que no se creó otra igual en todo el país. وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. Y los Samud, que socavaban las rocas en el valle. وفرعون ذي الأوتاد. Y Faraón, el de las estacas. Que cometieron abusos en la tierra. Y sembraron en ella la corrupción. Y tu Señor envió contra ellos el azote de un castigo. Inna rabbaka labil mirsad. Es cierto que tu Señor está vigilante. Fa ammal insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Sin embargo, el hombre, cuando su Señor lo pone a prueba, honrándolo y favoreciéndolo, dice: he sido honrado por mi Señor. Pero cuando lo pone a prueba restringiéndole la provisión, dice: mi Señor me ha abandonado. Kalla, bal la tukrimun al yatim. Pero no, es que no tratáis con generosidad al huérfano. Wa la tahadduna ala ta'amil miskin. Ni os exhortáis a alimentar al pobre. وتأكلون التراث أكلا لما. Acaparáis las herencias con voracidad. وتحبون المال حبا جما. Y amáis la riqueza en demasía. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. Pero no, cuando la tierra se convulsione una y otra vez hasta quedar plana. Y venga tu Señor, y vengan los ángeles en filas y filas. Y se haga venir ese día al infierno, Jahannam. Entonces el hombre recordará. Pero ¿de qué le servirá recordar? Dirá: ay de mí,